Martes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio aparece un episodio en el cual está Jesús hablando, enseñando a sus discípulos, que eran muchos, dice el texto. Y en un momento, la madre, la Virgen, con los hermanos, como dice el Evangelio, lo buscan porque desean hablar con él. La primera aclaración que hacemos es que por hermanos no hay que entender a los hermanos biológicos, que Jesús nunca tuvo, sino más bien parientes, sobre todo primos del Señor. La palabra hermano también era usada, aplicada a estas realidades, a estos parientes, y no simplemente a hermanos biológicos. Esta aclaración es importante porque hay cristianos que no son católicos, que por leer muy literalmente este texto interpretan que Jesús tuvo más hermanos biológicos, y con lo cual la Virgen, dicen ellos, no fue virgen, como decimos nosotros, sino que tuvo más hermanos, más hijos, perdón, como cualquier mujer judía. Bueno, esto no es así, ¿no? Por la razón que acabamos de explicar. Hay un error de lectura, de interpretación. Entonces Jesús, al escuchar esto que lo están buscando, hace una pregunta que seguramente habrá desconcertado a su auditorio. Dice: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Digo desconcertado porque alguien habrá dicho: ¿cómo? No sabe quiénes son. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Pregunta. Y se responde él mismo diciendo: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Con lo cual, el Señor acá nos está enseñando que el parentesco más importante no es en relación con él el sanguíneo o el biológico, sino el espiritual. Aquel que se basa en la fe, que se basa en la caridad, aquel que se funda en la vida de la gracia. Cuando las personas, cuando los cristianos queremos, intentamos cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, vamos relacionándonos con el Señor, con Dios, de una manera cada vez más íntima. A tal punto que Jesús llama a estas personas sus familiares, sus parientes, sus hermanos, hermanas, madres, también podríamos agregar amigos. Esto es muy importante y nos enseña que entonces la intimidad con Dios que logramos es principalmente espiritual. Cumplir la voluntad del Padre, dice el Señor. Fíjense que acá entonces es sumamente necesario intentar cumplir, es decir, hacer actos en relación con esa voluntad de Dios. No alcanza con la fe que hemos recibido en nuestro bautismo, si esa fe recibida en el bautismo no va acompañada de actos concretos de amor, de actos concretos de caridad. de una entrega, tal como Cristo nos enseñó, sobre todo con su pasión y con su muerte. Ser buen hijo de Dios, tener intimidad con Él, tener por hermano mayor a Jesucristo, eso ocurre cuando queremos imitar a Jesucristo. No simplemente sabiendo cosas de Él, como quien maneja datos o información acerca de Jesús o de la fe, o de la religión o de la iglesia, no alcanza con eso. Es necesario un intento de asemejarnos más a quien ha cumplido mejor que nadie la voluntad del Padre, que ha sido el Hijo, Jesucristo, en una vida pobre, obediente y casta. El Señor entonces nos conceda profundizar en estas palabras para de ese modo lograr más intimidad, cercanía con Dios. Que no nos conformemos simplemente con el bautismo, el cual, repito, si no va acompañado de una vida de gracia, de poco sirve. Como aquel hijo menor de la parábola del hijo pródigo, que si bien no perdió su condición de hijo, cuando decidió apartarse de la casa de su padre, siguió siendo hijo de todos modos. Sin embargo, durante un buen tiempo quedó privado de los beneficios que le daba la cercanía con el padre, la intimidad de la casa. Y esa casa es una imagen de la casa del cielo. Así como ese padre de la parábola es una imagen del Padre Celestial. Felizmente ese hijo retornó, pero podría darse el caso de personas que, inicialmente unidas a Dios por la fe bautismal, toman distancia o incluso hasta pierden la fe, privándose así de los bienes eternos, de la intimidad de la casa del Padre. La Santísima Virgen es quien mejor cumple esta relación tan estrecha de amistad y de parentesco con el Señor, porque ella, más que nadie, ha cumplido la voluntad de Dios. Ha vivido en esa vida de obediencia a la fe, esa vida de humildad, esa vida de castidad, esa vida de escucha a las sugerencias del Espíritu Santo. Y por eso en ella confluyen, por así decir, las dos maternidades y los dos parentescos en relación con Jesús. El físico, el biológico, pero también el espiritual, por la vida de la fe y la vida de la gracia. Que la Santísima Virgen entonces nos enseñe a ser buenos hijos de Dios, mejores hijos de Dios, mejores hermanos de Jesucristo, que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios para crecer de esa manera en amistad y filiación con el Señor. Que Dios los bendiga.